Buen día, un gusto para todos. ¿Cómo le está? ¿Qué tal, comisario? Bueno, lo primero que queremos saber es si tenemos alguna novedad respecto del paradero de esta nena. Bueno, como bien ya lo han dicho ustedes, estamos buscando intensamente a la menor Milena, de 11 años, que efectivamente desapareció de los corsos que se realizaron en el día de ayer en la Avenida del Valle. La nena, como bien subrayaron ustedes, estaba vestida de la misma manera donde su portada lo expresa. Estaba vestida exactamente así, con zapatillas flúor, remera blanca, pantalón corto. Estamos chequeando las cámaras de seguridad, que fue la última vez que fue tomada, fue alrededor de las 21 horas en la zona del corso. Estamos juntamente con personal de su DBI y de todas las dependencias trabajando al solo efecto de poder ubicar a la menor. Comisario, la imagen que digamos se ha distribuido para tener una fisonomía de la nena, que es la que está justamente publicada en el portal, ¿es esa imagen a la que usted hace referencia a las 9 de la noche en la zona del corso? Sí, no, esa imagen refiere instantes antes. Generalmente estaba de día y era la foto que más nítida estaba. De todas maneras, ya como ya le dijera, 21, alrededor de 20:45 fue la última vez que fue visualizada por las cámaras de seguridad. Sí. Y bueno, obviamente queremos transmitirle a toda la población que tenga alguna novedad o puedan aportar algún dato, se acercan a la Comisaría Tercera de Tandil, en donde se están sustanciando las actuaciones correspondientes. Comisario, ¿quién hace la denuncia? ¿La propia familia? ¿La hermana que estaba con ella? En realidad sí, concurrieron al corso con la hermana, por algunas circunstancias se separan, y bueno, cuando finaliza el mismo, que en definitiva se larga a llover y bueno, se suspende el corso, ahí donde se pierden ambas hermanas. Entonces fue la hermana la que inicia la búsqueda, y bueno, obviamente da aviso a la policía, y desde allí la búsqueda es intensa. ¿Esa separación se dio por alguna pelea, alguna situación irregular entre ellas? No, la separación se dio a través de que la hermana, bueno, obviamente se fue con un amigo, y ella aparentemente había encontrado una amiga en una de las comparsas, y bueno, se puso a bailar con la amiga, y bueno, se separaron, y bueno, fue la última vez que estuvieron juntas. Comisario, ¿y cómo fue hasta el momento el avance de la investigación? ¿Ya estuvieron o asistieron o llamaron a todas aquellas personas por ahí conocidas de Milena, amigas, algún familiar de la zona? Sí, obviamente que se le dio aviso al centro de monitoreo, que en definitiva la ha ubicado. Se han tomado declaraciones testimoniales a todos los familiares, allegados e incluso amigos. Estamos permanentemente en contacto con las madres, estamos asistiendo a la madre en toda duda que tenga, y bueno, y datos certeros que no llegue, estamos chequeando permanentemente con todas las comisarías que compone el partido de Tandil, ¿no? Comisario, cuando habló con la madre le dijo que ya había hecho alguna vez esta travesura de irse, o es la primera vez que desaparece de su casa? Es la primera vez que desaparece tanto tiempo de su casa, y bueno, es la primera vez también nosotros que tomamos una denuncia con respecto a la desaparición de esta nena, así que es la primera vez que ocurre esto. Recién, comisario, nos preguntábamos si Milena, según lo que describía por ahí su familia, su hermana o su madre, ella se ubica, digamos, sabe llegar sola al domicilio, se manejaba de esta forma o no. Sí, está ubicada en tiempo y espacio. Ella es una chica, a pesar de la corta edad, muy desenvuelta, y que bueno, lo digo porque hemos hecho relevamientos con todos los vecinos, que es una chica que generalmente anda por la calle y se maneja muy bien. Bien. Bueno, comisario, seguiremos atentos a cualquier novedad. Bueno, muchas gracias por este contacto. Sí. Sabemos que están trabajando en esta situación. Y vuelvo a reiterar que cualquier novedad al respecto, se llama, se comunica 101, bueno, obviamente se acerca a la comisaría tercera acá en Beiró 640, donde obviamente vamos, van a ser atendidos en forma inmediata. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bueno.